Mi nombre es Yamile Patiño, soy maestra de grado, trabajo en la escuela número 18 del Distrito Escolar Cuarto, hace nada más y nada menos que 28 años. Cuando recién empecé a trabajar tenía muchas expectativas, siempre me gustó enseñar, tenía mucho apego con los chicos, disfrutaba mucho estar con ellos y ellas, por supuesto, y bueno, de a poco me fui preparando para ser docente y cuando me recibí me di cuenta que no me había equivocado en la elección. Ser docente es maravilloso en muchísimos aspectos porque nos permite acercarnos a la gente desde un lugar distinto, pero además formamos parte de la vida de muchos y muchas niños y niñas que no solamente nos permiten formar parte de esa vida, sino aparte transforman la nuestra. A mí me han enseñado muchísimo cada experiencia que he tenido desde los distintos lugares que tiene un docente, porque por un lado está el lugar de enseñar, por el otro lado está el lugar de aprender y además de interactuar. Es un lugar privilegiado que tenemos en la vida de la gente y eso me lo ha demostrado el tiempo, pues después de tantos años y han pasado tantos grupos de chicos y chicas, sigo teniendo contacto con ellos, con los primeros y las primeras, y me siento absolutamente feliz cuando llega el 11 de septiembre y alumnos míos que tienen 37, 38 años me mandan un feliz día seño. Eso es impagable. Y solamente esas tres palabras, para mí, son más que suficientes para reivindicar mi trabajo y ratificar mi compromiso con esto, que es un trabajo, pero que tiene grandes satisfacciones. Mi mamá me había dicho, cuando ella era bancaria, y cuando yo empecé a estudiar, me dijo que iba a estudiar la carrera más linda del mundo, y la verdad es que no se equivocó. Así que la vieja tenía buen radar. Y bueno, eso es lo que fue para mí al comienzo de mi carrera, y por muchos años mucha gente me decía que tenía que ascender, dejar el grado, tenía que subir a un puesto jerárquico y la verdad es que no me veo alejada de los grupos, no me veo fuera del aula. Es un lugar donde si vos llegaste mal, te vas bien. Así que es un lugar único y el que no ha estado ahí no sabe lo que se pierde. Desgraciadamente este año nos ha tocado una experiencia bastante traumática, que es esta pandemia, y traumática en muchos aspectos, y lo peor de todo es que no hay mucho norte en esta situación, pero de cualquier forma me parece que está buenísimo seguir en contacto con los chicos y las chicas, aún así a la distancia y con todos los problemas que estamos teniendo, que son muchísimos. Hemos perdido contacto con algunos y algunas, pero no estamos bajando los brazos de ningún momento. La conectividad es uno de los problemas, la falta de dispositivos es otro problema y en muchos casos también la falta de voluntad. Las familias están muy tristes, con muchos, muchos frentes abiertos. En distintas familias hay distintas problemáticas, por supuesto. Tenemos niñas deprimidas, familias con madre o padre deprimidos que han dejado sus trabajos por una u otra cuestión, o los han echado, o van a los comedores y no alcanza. Entonces nuestra realidad se ha puesto difícil. Pero lo importante es que la pandemia ha dejado como saldo ver todo lo bueno y todo lo malo que hay en nuestro sistema. Lo bueno siguen siendo los chicos, lo bueno sigue siendo el afecto, lo bueno sigue siendo la buena voluntad, y lo malo no tiene que ver mucho con nosotros. Así que, nada, quería agradecerles, quería decirles que para mí REC siempre ha sido una gran ayuda, porque las personas que trabajan en el nivel humano y profesional es excelente y me han ayudado mucho a clarificar y a trabajar con contenidos básicos de ESI o simplemente con tareas relacionadas con el espacio de la radio, que es muy enriquecedor y me ha permitido conocer gente maravillosa. Así que gracias a REC, gracias a la docencia, gracias a las distintas radios que en este momento la están remando y están ayudando mucho en la dinámica del día a día. Así que bueno, muchas gracias, un cariño.